las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. ¿Alguien aquí puede decir amén? ¿No? Levántense las naciones, den gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey y esperen en Él. Clamen al Rey y conozcan a Él, es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan su gloria, tú eres Dios. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Levántense las naciones, den gloria y honra al Rey. Congréguense en los pueblos, doblen su rodilla al Rey y esperen en Él. Conozcan a Él, que es amor, justicia y verdad. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan tu gloria, tú eres Dios. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Dilo una vez más, calle delante de Él. Calle delante de Él toda la tierra, humíllese ante el Señor y su gran poder. Las naciones proclamen, declaren, gobiernas hoy. Las naciones conozcan. declaré, gobiernas hoy las naciones. El clamor de las naciones. Aqara ayam thania. Aba ala sha'bi li ajli an yakuna mataran lian al-amrad summiya alayhi wa sallu wa talabu wajhi allazi da'u fa iza tawada'a sha'bi lis-sama'i wa aghfiru khatayahum wa asma'u min ruju'ihim an turuqihim lian 'aynayta kawana Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya. Las naciones. Oh Dios, ten misericordia, Señor, das nações. Ten misericordia das nações, ó Senhor, porque nós viemos confiadamente ao trono da tua graça, ó Senhor. Tem misericórdia do teu povo e socorre, Senhor, a esse povo que busca o teu nome, que busca a tua presença, que busca o teu Espírito Santo, que busca a tua unção, Senhor. Tem socorro, Senhor, manda socorro, Senhor, para todos aqueles que não conhecem o teu nome, que não conhecem a tua graça, que não conhecem o teu amor, que não conhecem, ó Senhor, a tua graça, amor e misericórdia. Oh, em tua justiça, Senhor, na tua justiça, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Clamamos, clamamos e clamamos no nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Las naciones te habla portugués. Aplauda al Señor. Las naciones germánicas. Oh Herr, habe bitte Gnade mit unseren Nationen in deiner Güte und deinem Verständnis. Denke bitte an alle Nationen dieser Erde. Und wir wissen, dass wir dich sehr brauchen. Wir haben unsere Fehler erkannt und unsere Schwächen. Und wir wissen, dass wir ohne dich nicht weitermachen können. Wir brauchen dich in unserem Leben, dass wir dich deklare. Und thank you, Father. Wir danken dir, Vater. Hab Gnade mit uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Alemán. Alemán. Oh, Señor. Señor. Las naciones proclame, declare. Gobiernas, las naciones conozcan tu gloria. Levante su voz. Las naciones proclame, declare. Gobiernas, las naciones conozcan tu gloria. Tú eres Dios. Calle delante de él toda la tierra. Humíllese ante el Señor y su gran poder. Dígalo conmigo, calle delante de él. Calle delante de él toda la tierra. Humíllese, humíllese ante el Señor y su gran poder. Calle delante de él, toda la tierra. Humíllese ante el Señor y su gran poder. Vamos a decirlo una última vez. Calle. Calle delante de él, toda la tierra. Humíllese ante el Señor y su gran poder. Amén. Amén.